11 y 27 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. La verdad es que ayer hablábamos con los bomberos, si nos siguieron seguramente lo recordarán, en referencia a lo que pues ha sido el temporal, las lluvias de este fin de semana, las actuaciones que debían realizar en torno a las consecuencias de la lluvia y el viento. Vamos a conversar hoy de nuevo con los bomberos por una última hora que se ha producido. Hace cuestión de horas, a las 8 de la mañana ha tenido lugar un accidente de tráfico de un camión en la A372, esta es la carretera Arcos Ronda, así que estamos hablando de un vehículo en concreto que se salía de la vía, un camión de reparto, que circulaba en dirección a El Bosque y que se ha salido me comentaba Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, con quien vamos a conversar enseguida. Se ha salido, si vamos hacia Arcos, pues justo después del cruce de Prado del Rey. Se ha salido, ha dado varias vueltas. Lo que se puede destacar, afortunadamente, es que parece que los dos ocupantes de ese camión, afortunadamente, solo han resultado heridos leves, a pesar de la aparatosidad de ese accidente. El conductor, en este caso, ha podido salir por su propio pie, pero el copiloto, la persona que ocupaba el lugar del copiloto, pues ha debido ser excarcelado por los bomberos. Esto ha ocurrido hace cuestión de horas, a las 8 de la mañana recibían esa llamada los bomberos de nuestra localidad, y precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del parque local, Pepe Moreno, con quien ya decimos, conversamos ayer por motivo de lluvias y viento, hoy por ese accidente de tráfico. Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y afortunadamente, nos han llegado las imágenes del consorcio provincial de bomberos de lo que ha sido ese rescate. Y lo cierto es que, la aparatosidad incluso de ese accidente apunta que afortunadamente no ha habido más daños personales, porque, ya decimos, se trataba de un camión de reparto y ha volcado, ¿no? Efectivamente. Ha sido, como bien tú has dicho, una salida de vía, y como tú lo has descrito, pues es poco, ¿no? Es poco cuando llegamos nosotros al lugar del accidente y vimos la situación. Aquello dijimos, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar. Pues gracias a Dios que el que estaba atrapado estaba consciente, podía hablar. Estuvimos hablando con él, estaban ya los servicios médicos allí atendiéndolo, y solamente estaba atrapado por el tobillo, por el pie, que la gabina del camión pues estaba completamente asanflada, vamos. Por ir concretando los datos, como decíamos, la llamada que os llega poco después de las 8, a las 8 y unos minutos. 8 y 6 minutos, exactamente. 8 y 6 minutos. Y inmediatamente pues salimos con dos vehículos, el vehículo de rescate pesado, que tenemos el camión grúa, para entendernos y que lo entienda, y un camión pesado también, con agua, urbano pesado. Llegamos allí lo primero que se hace es ver la situación y valorar qué es el trabajo que hay que hacer. Como estaban allí ya los médicos atendiendo al que estaba herido, y ya sabía, y me acerqué viendo lo que había, pues solamente había que descarcelar y separar el ángulo, lo que le estaba presionando la pierna al acompañante del conductor, al atrapado, vamos. Entonces se solicitan los materiales que vamos a necesitar para separar esa chapa, y nada más. Aquello, pues, en 30 minutos hemos realizado el trabajo, vamos. Ya decimos que, las imágenes de la aparatosidad del accidente demuestran que, al final, esas consecuencias han sido afortunadas, incluso, porque se trata solo de esos daños personales leves, esas heridas leves, para lo que podía haber ocurrido, puesto que el camión ha dado varias vueltas y ha quedado volcados sobre, bueno, pues un campo de trigo, creo. La suerte es que ahora está el terreno está blando y no se ha aplastado más la gavina de lo que estaba. Y entonces, pues, la suerte que también ha caído de pie. O sea, el vehículo ha dado una o varias vueltas. Pero ha terminado de pie. Y ha terminado de pie. No ha terminado volcado. Y bueno, pues, sobre todo no se ha visto afectado pues demasiado, porque sí que se nota, ¿no?, que desde luego ha recibido importantes golpes en la cabina, pero bueno, ha podido proteger a sus ocupantes. Y al menos lo importante es que han resultado solo con esas heridas leves. Decimos que, bueno, pues ha tenido lugar el accidente en la A372, para que nos ubiquemos, sería a la altura del kilómetro 19. Si, bueno, pues vamos hacia Jerez, hacia Arcos, pues sería a unos 3 kilómetros pasando el cruce de Prado del Rey, ¿no? Exactamente, efectivamente, sí. Bueno, pues cuando llegáis, como nos comentas, me imagino que, bueno, pues la situación, debido sobre todo a las dimensiones del vehículo, porque es un camión de reparto de un supermercado y además venía cargado, ¿no? Exactamente. Allí, pues, trozo de camión desde que se sale de la carretera hasta el sembrado de un trigal que había allí, que es donde llegó a parar el camión, trozo de camión, vamos. ¿El camión que venía para Ubrique o...? No, para un supermercado del Bosque. Sí. Venía para realizar, bueno, pues esa labor que es habitual de reposición de alimentos y demás de los supermercados, y como decimos, ha salido en ese punto que hemos comentado. No sé si el conductor ha hablado de algún percance, se saben las causas de ese accidente. Nosotros no entramos en eso, estaba allí tráfico. Y eso se hace en cargo de las investigaciones de ellos, y la verdad que no sé lo que ha podido ocurrir, no. En cuanto a la labor que realizáis, nos comentabas que habéis trabajado con dos vehículos y que, bueno, pues sobre todo se ha tratado de ese rescate, de esa excarcelación y la limpieza, me imagino también, de si había alguna... había líquidos o había algún otro material, ¿no? Y ha sido una salida de vía limpia, limpia. No ha habido derrame de aceite, no hemos tenido que solamente limpiar un poco el sitio, un poco y ya está, nada más. Y por tanto, ¿no se ha visto implicado ningún otro vehículo? Ninguno. Había muchos transeúntes que habían parado para prestar el socorro a los dos accidentados, y ya conforme fuimos llegando las fuerzas de seguridad, pues ya fueron retirándose, porque lo que ya no sé, la verdad que sí, que nos dejaron sitio a nosotros. En cuanto a la excarcelación, ¿ha sido muy complicada o, por lo que estoy viendo aquí, por la rapidez, ¿no?, de la actuación, habéis podido hacerlo con rapidez, ¿no? No, los vehículos, la verdad es que tenemos buenas herramientas, y ya se trata de un camión, se trata de cualquier cosa, la verdad que podemos con ello, y de inmediato, este vehículo pesado de rescate en accidentes de circulación llevamos todo tipo de material, y la verdad que sí, que ha sido rápido y limpia, ¿eh? Estoy viendo por aquí que la llamada, como comentábamos antes, no era a las 8:07 y habéis finalizado llegando al parque, según la nota que nos llega, a las 9:25, y teniendo en cuenta que os habéis tenido que desplazar, pues ha sido bastante rápido, ¿no? Sí, ha sido rápido. Bueno, pues ya decimos, son los detalles en torno a esta actuación que han debido realizar los bomberos de nuestra localidad esta misma mañana, hace cuestión de horas, a las 8 de la mañana y 7 minutos recibían esa llamada de los servicios de emergencia, bueno, porque un camión había volcado, bueno, en este caso se había salido de la vía, había dado varias vueltas, no había quedado volcado, pero evidentemente un accidente muy aparatoso, sobre todo por el vehículo en sí, un camión de reparto. Afortunadamente, lo importante es que sus dos ocupantes solo cuentan con heridas leves No sé si Pepe han debido ser trasladados al hospital o bueno, pues se encontraban bien. Los dos han sido trasladados al hospital de Villamartín. Sí. Imagino que en principio se activó el helicóptero del 061, pero viendo ya cuando estaba con el pie fuera, que solamente estaba un poco bien, los servicios médicos que había allí desistieron de que el helicóptero siguiera volando. Y entonces se dieron la vuelta hacia Sevilla, ¿no? Eso es el habitual, además, ¿no? Cuando hay un accidente de tráfico y ha habido golpe, evidentemente que, aunque se esté bien, se haga algún tipo de revisión, ¿no? Exactamente. El helicóptero salió y se devolvió y volvió para atrás, sí. Una cuestión más. ¿El vehículo que procedía de dónde? Porque decimos que venía hacia el bosque. El vehículo de San Fernando del Puerto Santa María. De la zona de la bahía, por tanto, ¿no? Sí, sí. Para, como decimos, el reparto lo que es alimentos que llegan hasta los supermercados. Bueno, pues son los detalles, ya decimos, al respecto de esta actuación que ha tenido lugar esta mañana por parte de los bomberos de nuestra localidad. Afortunadamente, lo más importante que, las personas implicadas, los dos ocupantes de ese camión, pues han resultado solo heridos leves. Y nos quedamos con esos detalles que nos ha ofrecido, como siempre, Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos. Pepe, por cierto, en referencia a las lluvias, que es lo que comentamos ayer, vuelven, parece, esta tarde, pero bueno, no tenéis ningún tipo de aviso ni nada al respecto, ¿no? Sigue la cosa con normalidad. Y además, hay que estar tranquilo. No hay esa alarma de desbordamiento ni de nada. Afortunadamente, además, con ese parón que ha habido, ha bajado muchísimo el nivel del río, incluso. Sí, sí, pero vamos, que no hay, que hay que, tranquilidad. Pues con esa palabra nos quedamos. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Buenos días.